cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los niños a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comprarte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. ¿Voy yo así? ¿Así como quien no quiere la cosa? ¿Voy yo? ¿Arranco yo? Con lo bueno, que te extrañamos. Sí. Es tu entrada mágica. Bueno, entonces me doy el placer, me tomo estos atrevimientos de arrancar este hermoso programa 6 de la tarde, 8 minutos. Acá estamos en este 11 del 11, para quienes nos están sintonizando en vivo, arrancando el 33 de mano. ¿Cómo andan, compañeros? Tanto tiempo, tantos años, tantas cosas. ¡Qué vida, eh! ¡Qué vida pasó! ¿Qué vida pasó? ¿Cómo anda, Viole Moraga? Bienvenida, compañera. Muchas gracias, muy bien. Contenta de tenerte nuevamente acá, te extrañamos. ¿Eh? Ay, bueno, pero muchas bueno, gracias. Celebramos tu recorrido, ahí tu está. Gran recorrido. Sí, sí, sí. Bueno, acá estoy, Luciana Avilés, mi nombre, para quienes no me conocen. Estuve un tiempillo ahí afuera, pero acá estamos, retomando, volviendo al ruedo con el 33 de mano, hermoso programa, como decíamos, que hacemos de la Cooperativa de Comunicación al Margen. Programa número cuánto, Pablito Bassi, bienvenido también a usted. ¿Cómo andas, Luciana? Muy bien. No puedo creer lo que estoy viendo. ¿A mí? Claro. ¿A esta persona? En este estudio. ¿En este estudio? Aquí por la M590, por la FM95.5, ¿acaso? Exactamente, hace como, no sé, un mes. Más o menos, claro, porque sí, más o menos, sí, sí, sí. ¿Dónde sí, te sí. fuiste? Bueno, muchas cosas han pasado en este recorrido, he viajado bastantito, debo decirles, debo comentarles. Arranqué por el norte de Argentina, crucé para Bolivia, lo que es el sur de Bolivia, le di el vueltón hasta llegar al norte de Chile, Atacama, esa zona, luego crucé de vuelta para Argentina, bajé por el norte hasta Salta. Y de ahí ya a la Patagonia. ¡Qué belleza! Hermoso. Viaje de mochila, viaje a dedo, viaje, aventuras, experiencias, anécdotas, esas cosillas que nos encantan. ¡Qué lindo! Te vamos a llamar entonces un día para que nos cuentes. Bueno, claro, bueno, me cuentan, sí, les cuento por supuesto todo lo que quieran saber. Gente, se puede viajar, se puede recorrer. Lo que sí, como hablaba los otros días con algunos compañeros, compañeras acá de la radio, hay que estar dispuesto, dispuesta a la aventura, ¿no? O sea, porque se puede viajar. Ahora bien, si te gusta viajar con todo recontra organizado, con, o sea, si sos de esas personas, ¿no? Que no están dispuestas a los cambios. Improvisar. Claro. Si te gusta todo más ordenadito y probablemente te salga un bille más el viajar, porque requiere otras cosas, ¿no? Como esto. Pagar algún hotel, anticiparte a lo que sería un colectivo, un avión, en fin, etcétera. Ahora bien, si tenés la posibilidad, si podés, más de esto de lo que va pintando en el momento y que la vida te sorprenda, bueno. Claro, tipo plan familiar más y jodido. El plan familiar, claro. El plan familiar lo tenés que pensar, lo tenés que organizar porque, ojo, hay mucha familia medio rodante. Claro, que viaja con les pibis ahí y que va viendo lo que va surgiendo y van viendo dónde pinta la noche. Pero bueno, por lo general, quienes tienen hijes, otro tipo de viaje, ¿no? Claro. Que tenés que pensarlo, organizarlo, destinar una monedita. En mi caso soy sola, entonces es mucho más fácil, ¿no? O sea, también eso soy consciente, que es más fácil cazar una mochila y ver lo que va surgiendo sobre la marcha. Y yo soy de esas personas que le gusta viajar así, ¿no? Con poco organizada la cosa. O sea, si te pinta ir haciendo un destino... Yo la verdad que no organicé nada de todo esto que les estaba contando, de este vueltón. O sea, todo fue surgiendo. Bueno, ¿y a dónde se puede ir? A ver, acá. Bueno, ¿cómo hacer? No sé qué. Ahorramos acá, dormimos de noche en el colectivo. Sale más barato, te ahorras el hospedaje. Te haces un dedo. Muy buena onda la gente que te levanta dedo. Porque, bueno, nada, yo tuve mucha suerte. También sé que... Para la mujer es diferente también viajar sola, viajar a dedo. Esa también es otra de las cosas que hay que decir. Porque, bueno, hay un montón de otros cuidados que tener, ¿no? Yo, si bien estuve sola, viajaba acompañada también, ¿no? O sea, es como que se dice viajar sola porque vos estás sola, digamos, decidiendo. Pero al fin y al cabo siempre vas cruzando gente piola en el camino también, se te va sumando gente que está más o menos en la misma y demás. Es entonces, bueno, ahí lo vas más o menos organizando el asunto. Pero se puede viajar, se puede. O sea, esto, si hay ganas, deseo, bueno, se le busca la vueltita, ¿no? Claro. Se le busca la vueltita. Qué bueno. Sí, después capítulo aparte nuestra moneda, ¿no? Capítulo aparte porque la verdad... ¿No te rindió? ¿Qué pasó? No, no, chiques, no. Es la verdad que la moneda y el peso argentino está muy devaluado. Claro. Se siente enormemente. De hecho, se siente en esto de ver que no hay gente... no me crucé, ¿no? Con argentinos, argentinas en plan vacacional en los lugares en los que estuve. Algunos lugares bastante turísticos. En Atacama ni uno. Nadie de Argentina. Cosa rara, ¿no? Porque quienes han salido, quienes han viajado por otros lados, bueno, esto, te cruzabas a alguien, algún mochilero o mochilera. En este caso han tomado para otros rumbos. No me crucé, es la realidad, no me crucé con ningún argentino o argentina, ni en el sur de Bolivia, miento esto, me acabo de acordar, en el Salar de Uyuni, bueno, ahí sí, ahí sí algunos grupitos, porque bueno, sé si también es un destino, pero poner en Atacama, Chile, nadie, que es otro destino bastante turístico. Claro. Brasilero o brasileras explotado, explotado de gente de Brasil. En Bolivia y en Chile. En Bolivia y en Chile. Mirá vos. Sao Paulo de Atacama le decían. Mirá literal, vos. Literal, como acá le decimos Brasiloche también. Bueno, Sao Paulo de Atacama, en Bolivia también. Muchísimo brasilero, brasilera. No sé, habrá que hacer como un estudio sociológico más pormenorizado después. Bueno, vos ¿no? sé que esta semana hubo un informe del INDEC sobre la llegada de turistas extranjeros a nuestro país y el 22% eran brasileros. Bueno, casi un cuarto de los visitantes durante el último año en Argentina son brasileros. Mirá. Bueno, una de las hipótesis también es que este brasilero o brasilera que antes se iba a Europa. Hoy por hoy él está vacacionando más en Latinoamérica porque no les rinde tampoco económicamente irse para Europa. Entonces vos veías gente de mucho dinero de Brasil que antes tal vez no estaba acá. Claro. En estos países, ¿no? Ese puede ser uno de los análisis, pero así, tipo, hablando rapidín. Claro. Después habrá que ver en profundidad qué. Ahora bien, con esto ya si quieren terminamos del capítulo viaje, pero en el norte argentino, muchísimos sí, argentinos y argentinas de previaje. Te das cuenta que están tal vez con el mango vacacionando acá, ¿no? Porque bueno, también habrá que analizar otras cuestiones, como por ejemplo el tema dólar, esto de las restricciones a la compra de estos $200 que por ahí la clase media así

estuve en Bolivia. Qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia. Vi endurecerse a la soltura. Vi la presión que sentía a la altura. Vi caraturas, también caricaturas. Vi convertirse en hombre una pequeña criatura. Me vi gigante, me vi diminuto. Me perdí y me encontré en el mismo minuto. Vi por primera vez el silencio absoluto. Como una ciudad entera guardándose luto. Vi como el Singani calentó su panza, dando inicio al ejercicio de una nueva danza. Vi sus manos fuertes haciendo movimientos. Esos hombres solamente lloran por dentro. El cielo tan azul se volvió tan rojo. Y la luz de sus estrellas en un arroyo. Agua del lago mezclada con tierra. La paz que reinaba destronada por la guerra. Vi como mataste su filosofía. Esa pata clavada tiene filo todavía. ¿Quién lo diría? Mataste a sangre fría un pueblo que no se defiende. Tiene las manos vacías. Salida rebolsando pus. Le quisieron robar la luz. Machacando una cultura en nombre de Jesús. Demonizaste su creencia señalando con tu cruz. Nos vi convertirnos en el patio trasero de la gran mansión de los países extranjeros. En nuestra propia casa nos hicieron forasteros. Ahora la libertad nos parece un bien ajeno. Hoy estuve en Bolivia. Qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia. Qué lindo país. Bolivia, qué lindo país, hermoso, hermoso país Bolivia, y estábamos escuchando a Woz con La Bomba del Tiempo, haciendo esto justamente que sonaba, que se llama Bolivia. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Bueno, vamos a decir las vías de comunicación, che, por que no favor. Hemos comentado, por favor. La gente se quiere comunicar y no sabe cómo. ¿Cómo claro, hace? ¿Cómo hace? Bueno, la gente no se puede escribir al 2944-625040. Para quienes están escuchando en vivo, estamos ahí hasta las 20 horas. Nos queda un rato de programa todavía, así que tienen tiempo de mandarnos el mensajito de texto o el WhatsApp. Si están con ganas de saber por dónde andamos, qué andamos haciendo y demás, nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encantaría encontrarles ahí. Estamos como @colectivoalmargen, así que nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Y hablando de dónde nos encuentran y de ir sumando gente también a nuestra comunidad, ¿cómo pueden hacer, Violén, para sumarse? Muy sencillo. Vamos. Somos así, te traemos soluciones. Somos rápidos y sencillos. Nada de complicarte la vida. Nada. Abrís la componés www.almargen.org y vas a encontrar rápidamente una pestaña que te dice para hacerte socio. Te invita a hacerte socio. Y desde 300 pesos te haces socio o socia de la Cooperativa de Comunicación Al Margen y apoyas este proyecto fundamentalmente, pero aparte vas a ser parte de la comunidad y eso implica entradas, sorteos. No sabes los sorteos que te perdiste. Por favor. Hubo de todo, acá por pasó. Favor. Tiramos la casa por la ventana. Buena, muy bien. Me encanta, me encanta. Me encanta que celebremos los viernes, así que excelente. Entonces, ahí se suman a la comunidad de socios, van aumentándola y nos van ayudando a crecer. Vamos a lo que sigue, seguimos, continuamos, vamos por más, porque venimos con algo que nos dejó nuestro querido compañero Fabián Agosta, que le mandamos un beso enorme. Hoy no está con nosotros, pero por supuesto que él es un laburante, es el primero de mayo. Deja la tarea hecha. Deja la tarea hecha. No, no se va a ir así. No. No nos va a dejar en banda. Por supuesto, es el primero de mayo, nuestro querido Fabián Agosta, que, bueno, nos dice esto, nos cuenta esto a través de lo que vamos a escuchar. Vamos a meternos en el mundo del fútbol callejero. Que el fútbol callejero se basa en lo que es la solidaridad, la inclusión. Equipos integrados por todas aquellas apasionadas por disfrutar de patear una pelota, integrar un equipo sin distinción de sexo ni clase social. Al participar, todos ganen en el fútbol callejero. Porque el objetivo, ¿cuál es? Bueno, divertirse, compartir, jugar. Así que esta modalidad, que es muy diferente de lo que fue sus inicios, bueno, nos llega ahora en este formato de segundo encuentro patagónico de fútbol callejero. El fútbol callejero que mueve millones, que también tiene que ver con... Hay mundiales, ¿no? También de fútbol callejero. O sea, es como una ramita del fútbol, digamos. Es una rama de lo que es el fútbol. Así que por eso les decía que se viene el segundo encuentro patagónico de fútbol callejero. Uno de sus organizadores estuvo comunicándose, dialogando, por supuesto, con Al Margen y nos cuenta de qué se trata todo esto. Mi nombre es Heraldo Moras, soy trabajador social y coordinador de la metodología del fútbol callejero de la comarca andina. Venimos desarrollando esta actividad en espacios comunitarios y espacios escolares de la comarca desde hace casi 12 años. Y un sueño nuestro era conformar una red patagónica, es decir, contagiar a otros también y acompañarnos y aprender juntos en los distintos procesos que se dan en las distintas localidades. En el transcurso del tiempo lo hemos ido logrando. El año pasado se realizó el primer encuentro patagónico en la ciudad de Madryn y este año, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, se va a realizar el segundo encuentro patagónico en la ciudad de Neuquén. ¿Qué cantidad de localidades van a estar participando y de equipos en esta edición? Y son alrededor de 10 equipos, va creciendo en cada convocatoria. La idea es justamente acrecentar los saberes y fortalecer los distintos espacios que se dan en fútbol callejero en la Patagonia, crecer como red, acompañarnos y además poner en ejercicio la práctica deportiva que tiene su particularidad de fútbol callejero con chicos y chicas que lo vienen desarrollando en sus lugares, pero que aquí lo ponen en juego con otros participantes. En esta edición está Viedma Patagones, Ingeniero Huergo, Zapala, Neuquén, San Martín de los Andes, Puerto Madryn y nosotros. Bolsón, Pueblo y El Hoyo, porque nosotros representamos la comarca andina. Y si lo tuviese que definir al fútbol callejero, ¿qué diferencia tiene el fútbol callejero en lo que es el planteo del juego o el espacio del juego con lo que podríamos definir, no sé, como el fútbol profesional o el fútbol en estadio? Primero que se desarrolla en cualquier espacio, se recupera un poco el juego nuestro de nuestra niñez en cuanto a que se desarrolla en potreros, en espacio de barrio, en calles, en Zoom, o sea, en cualquier lugar, y tiene la particularidad de que cualquier persona puede participar, más allá de cómo se autoperciba, y que no tiene árbitros. Nosotros somos mediadores sociales. Y se desarrolla en tres tiempos. El primer tiempo en el cual los participantes establecen las reglas deportivas y conductuales con las cuales van a desarrollar el juego. Todas las reglas que conocemos se pueden cambiar, romper un poco con el fútbol tradicional y son hacedores del propio juego. Después, en el segundo momento, ellos juegan y a la vez tienen esa responsabilidad concreta de ser sus propios árbitros, es decir, de estar atentos a lo que ocurre en el partido. Y tercer momento, donde se junta con los mediadores y además del valor deportivo, hay tres valores que se ponen en juego, que son el compromiso con las reglas que establecieron, compañerismo, que es cómo se tratan dentro del mismo equipo, y solidaridad, que es cómo se trató un equipo con el otro. Es decir, que en un proceso uno ve realmente cambios notorios de manera individual y colectiva, porque ellos van aprendiendo y van ejerciendo roles de lo que van desarrollando en la cancha. También aprenden a utilizar la palabra para resolver los conflictos que se suscitan y trasladan todas estas vivencias, todo lo que van aprendiendo en los distintos lugares y procesos a hechos de la vida diaria. ¿Por qué decidiste ocupar este espacio y este lugar de organización de este tipo de actividad? Se juntaron tres pasiones mías, una que tiene que ver con la profesión, con el trabajo social. Yo ya venía trabajando con distintos grupos, sobre todo en el ámbito educativo, grupos excluidos, habíamos generado proyectos alternativos para que los chicos pudieran culminar su escolaridad y realizar distintos talleres, y yo siempre estuve ligado al fútbol, que es mi segunda pasión, y tercero la militancia social, es decir, podía juntar esas tres cuestiones y desarrollarlas, utilizando siempre en el plano de la mediación. Y también me permite en la actualidad, más allá de haberme jubilado y ya no estar en el ámbito educativo y sanitario, continuar trabajando ligado a distintos espacios comunitarios y educativos. Fue todo muy rápido porque en realidad era un proyecto que íbamos a aplicar un año y medio en un barrio de manera específica y ya llevamos casi 12 de desarrollo. Fuimos creando un grupo de amigos, compañeros que sintonizamos y que llevamos adelante la metodología. Y también darnos cuenta de que es una manera de hacer las cosas. Es decir, que no solo en el fútbol, sino que se puede aplicar a otras disciplinas, se puede aplicar en otros ámbitos, una manera de utilizar la palabra, de construir juntos, de que los verdaderos protagonistas sean los chicos y las chicas, y de atender necesidades e intereses de ellos en sus lugares comunitarios y escolares. Los equipos son mixtos, nosotros hemos participado incluso de encuentros nacionales, latinoamericanos y un mundial, porque esta es una disciplina, una metodología que se aplica a nivel mundial. Siempre tienen una condicionalidad que es que por lo menos dos mujeres tienen que haber en cancha, por lo menos, es prácticamente la única condicionalidad que se pone al momento de desarrollarlo. Bueno, justamente en este momento, ¿no?, que estamos en la previa de un mundial y muchas veces también se evidencia el alto grado de competencia que hay inclusive entre las propias familias a la hora de ver jugar a chico, a chica, un torneo de fútbol, inclusive amateur. ¿Qué te parece que le aporta este tipo de disciplina, el fútbol callejero, a la conformación del individuo que participa? Es muy interesante y precisa la pregunta que me haces. Justamente muchísimos de nuestros chicos y chicas juegan en las distintas ligas locales y ellos ven la diferencia que existe entre un encuentro y otro. Nosotros no les llamamos competencia, les llamamos encuentros, porque los encuentros son espacios donde se propicia la transformación. Realmente con los encuentros los chicos juegan con la misma pasión e intensidad que lo hacen en cualquier espacio. Los que jugamos al fútbol nos podemos dar cuenta que cuando vamos a jugar tenemos la misma ganas de ganar y de jugar bien y de jugar con intensidad. Eso no queda relegado, pero en este caso ellos están atentos y lo conciben de esa manera de que hay ciertos valores que se ponen en juego y no solo por una cuestión de obligación, sino por una cuestión de construcción colectiva y que ellos encuentran en el juego un espacio de divertimento, de que no es solo competir, sino que acá se comparte, de que se pone en ejercicio ese famoso fair play. Entonces, muchas veces ellos comparan el fútbol tradicional, el que juegan acá y que yo veía acá en el Bolsón, por ejemplo, hacer publicaciones donde los dirigentes de la liga trataban de atemperar los ánimos y que se dieran un poco la presión de los adultos hacia los chicos y hacia los árbitros y que utilizaran palabras más adecuadas. Evidentemente, están pasando cuestiones de agresión. Entonces, los chicos que nos cuentan, voy a ver partidos y me doy cuenta que la presión que ejercen es desmesurado, que la agresión, la violencia que utilizan es desmesurada, no es acorde a un juego, que no mejora el rendimiento ni el juego en sí por esa presión, sino que todo lo contrario. Entonces, de alguna manera los chicos en este espacio de fútbol callejero encuentran un espacio donde se pueden liberar de todo eso y ver que ganar y perder es una cuestión de circunstancia. Hace poco una persona, Kurt Ruttmann, que un exfutbolista y que es escritor y que da charlas sobre el arte y el deporte como herramienta de inclusión, me hizo notar algo que a mí me gustó mucho. Él decía que en un momento hizo arte marcial y que su profesor le decía que el arte marcial se venera al adversario, porque el adversario hace notar qué cosas debo mejorar, es decir, el adversario me hace notar mis límites y qué cosas debo superar en mi instancia de trabajo conmigo mismo. En el fútbol pareciera todo lo contrario, pareciera que denostar al rival, que hacerlo, que disminuya su juego, que sacarlo de la cancha resulta mejor porque me conviene por una cuestión resultadista. Entonces, me llamó mucho la atención ese concepto. En la disciplina oriental tuvieran en cuenta esta cuestión de venerar, de considerar al adversario como un ocasional compañero de circunstancia. Esa es la definición que me dieron. Ocasional compañero de circunstancia. Porque nos hace notar que lo que hacemos en fútbol callejero es encontrarnos y hacer del juego algo distinto, que no es lo comercial, no es un campeonato mundial donde prevalecen algunos y el segundo ya queda totalmente relegado a una cuestión de empobrecimiento de su juego. Geraldo, y en este caso en particular, en este encuentro patagónico, ¿hay un rango estadio o puede participar cualquiera que le guste nada más esta disciplina? Por una cuestión de que casi todas las localidades vienen trabajando con esa franja etaria en espacios, sobre todo escolares. Geraldo, ¿y cómo se organiza el encuentro? Porque cuando se oponen dos equipos, hay un ganador. En esto, ¿cómo es? ¿Participan todos? ¿Y el que gana el campeonato, cómo se llama? Es una pregunta muy puntual. Yo he participado de encuentros latinoamericanos, estuve en Buenos Aires, estuve en Uruguay y un encuentro mundial en Brasil, donde participaba delegaciones de Europa, Asia, África y América. Y ahí, portando la camiseta y habiendo un trofeo, era toda una cuestión de mayor tensión, digamos, de alguna manera, aunque siempre dentro del marco de que establece el fútbol callejero. En estos encuentros nuestros patagónicos todos ganan. Es cierto que prevalece uno sobre otro en cada partido y es todo con todos, así que todos tienen la posibilidad de compartir el espacio de las canchas. Más allá de que prevalece uno y que hay un ganador, no hay premio en sí que destaque, y los chicos lo entienden de esa manera, y todos reciben premios, sus respectivas camisetas y medallas que conmemoran esa participación. Además del fútbol en sí, hay otras cuestiones dentro de ese marco, porque es un espacio social, educativo, cultural, sanitario, así, hay otras cuestiones que los chicos se ven favorecidos y se divierten. En el caso de Neuquén también tiene un río, un parque acuático en el cual van a también participar, de juegos en ese espacio. Es decir, hay otras actividades que también a ellos los motivan a encontrarse y a conocerse con otros y con otras. 33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Humedad de almas. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Estaba etiquetándolos en una historia que voy a subir ahora, porque no, todavía no, todavía no. No dijiste nada, no me puse, no me arreglé, nada. No, bueno, no, era así, improvisación, improvisación, esto es así, pim pum pam, espontaneidad. No nos vas a quedar mal, atrás de fondo ahí, todos. La reina de las redes. Ay, ay, che, yo no, yo a ver... Ah, es que estoy con cualquier auricular. Tome. No le hemos saludado a la queridísima Verónica Battaglia. ¿Qué nos ha pasado? Pero... ¿Por qué no lo hemos hecho? Muy mal de nuestra parte. Vero, perdonanos. Perdonanos, enormes perdones. No, no, mucha emoción de volver a la radio, me parece que fue eso. Sí, ganas de hablarle al micrófono, a los oyentes. Igual yo estuve espispeando también por las redes ahí. Vamos. Te seguí. Ese viaje, ese vueltón, como decís. El vueltón. Bienvenida, ¿cómo anda? Muy bien. Viernesito. Me encanta, viernes con sol. Ay, viernesito. Qué hermosas las retamas, ¿no? Que están floreciendo por todos lados. Época de retamas esta. Todo florido. ¿Alergias, ustedes? ¿Alguna alergia? No sé, no quiero sumarme un achaque más. No, que siento que me pican los ojos, digo, no, esto es una alergia. No, voy a sumar una alergia más a mi vida, un problema que, más. Cierto que Viole Moraga era medio hipocondríaca, nos contó. No, jamás. Pero pasame el puff, que me siento como que... se me está cerrando el pechito. Mucho polen. Se me cierra el pechito, sí, claro, y sí. Bueno, tenemos muchísimo programa por delante también. Ya estamos llegando al fin de la primera hora. Así que gracias a todos, a todas, a todes por hacernos la compañía cotidiana. La compañía de los viernes, en verdad. ¿Qué programa es? ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste, Basi? Es el programa 295. Vamos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿A qué le jugamos? El 95 en los sueños es los anteojos. ¡Opa! Los anteojos. Y casi de casualidad. Sí. Nuestra operadora puso tema de videos que se llama justamente... Los anteojos. No, los anteojos no. ¿No? Casi. Algo de los anteojos. Tantos anteojos. Mirá vos. Está todo pensado. Está todo. No sé si fue de casualidad. Está todo pensado. Acá está todo coordinado. Yo quiero, antes de que nos pasemos a la otra hora, de recordar la página Al Margen, que quizás no lo dijimos del todo bien, almargen.org.ar. Bien. Y aparte, aprovechar e invitarlos a que entren, ingresen. Y además de asociarse, hay un cartel muy grande que dice asociate, es muy fácil, no hay por dónde perderse. Claro. Que también lean algunas de las notas allí publicadas. Bueno, se subió la nota que hicimos con el Zorro Verde, que estuvo muy buena el viernes pasado, muy divertida. Sí. También una nota que la tenemos acá, Verónica, que le hizo a Coan, a Martín Coan, en el marco del Festival Periodismo Patagónico. La verdad, no es tendencia, titula la nota. Y bueno, un montón de notas más que está bueno también para que nos sigan, nos conozcan y vean lo que no van a encontrar en ningún otro portal de noticias. Total. Lo y saben. Aparte, para que les vamos a contar, vamos a ventilar. Es verdad, lo digo sí. Posta a posta. Sí, vamos a ventilar. Nosotros, a fin de año, tenemos un premio muy humilde, pero muy honrado. La verdad que es el desayuno del domingo ese. Claro, que es el de la pastafrola anual. ¿Quién se lleva la pastafrola anual? La persona más leída de todos nosotros, ¿verdad? O sea, la nota que más clic recibe es la que se lleva... Hay como muchas categorías, ¿viste? Sí, hay categorías. Nuestra querida compañera Maru Blecher se encargó en otras oportunidades de generar la terna. Vamos a ver qué nos depara para este 2022. La nota frula también tiene su premio. Sí, claro. O sea, tenemos diferentes categorías. Al final todos nos vamos con una pasta frula porque ahí entramos de alguna forma u otra. Sí, porque sí. Porque porque es cooperativo. Claro, esto, porque no el espíritu... No podemos ni competir nosotros. No nos vamos, mira, a excluir. No podemos ni competir. El espíritu cooperativista está hasta en los premios de fin de año. Pero claro, entonces eso. Se genera una especie de picudeo acá entre los compañeros y compañeras, a ver quién se lleva la pastafrola anual. Y bueno, eso, haciendo alusión a todo. No, es por eso, que ingresen y pueden participar. Es más, podríamos armar algún tipo de, a ver, que participe, la gente que se sume, que vote. Lo pensamos. 18:59 minutos, en un ratito nada más volvemos para más 33 de mano. Oh, Bueno, y arrancamos una nueva hora de 33 de mano, programa 295. Bienvenidos y bienvenidas entonces para quienes se están sumando a esta nueva hora, para quienes nos venían acompañando desde lo anterior. Bueno, gracias, gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado. Nos encanta saber que están escuchándonos, así que enormes gracias. Bueno, nos están escuchando en vivo por la AM590, por la FM95.5, online a través de www.nacionalbariloche.com.ar. Y si nos estás escuchando luego de este viernes 11 del 11, como por ejemplo en la región, ¿no? Que nos sintonizan desde muchas radios de la región. Por ejemplo, La Negra, El Bolsón, Alias también, Alas, perdón, Alias, ella le dijo Alias, FM Alas del Bolsón. En El Hoyo están en El Fogón también, Radio Fogón con nosotros, en Pocahuyo, en San Martín de los Andes, Radio Encuentro en Viedma, Pestumo, Elaín en el Maitén, Sudaca en Trelew y la arriera de Chosmalal. Aquí en Bariloche nos retransmite también FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues y Radio Espica. Así que para todos un gran abrazo. Gracias por elegir también 33 de mano para sus audiencias. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos bastante programa por delante, como les decíamos. Tenemos una introducción a lo que viene después, que vamos a profundizar con una entrevista, así que nos vamos a eso. Mujeres indígenas de distintos lugares del país protestan en Buenos Aires y exigen respuestas al gobierno nacional. Lo hacen desde esta mañana con una acción directa en el edificio del Banco Central de la República Argentina, reclamando ser recibidas por su presidente, Miguel Pese. Entre otros puntos, reclaman la liberación de las presas políticas mapuches, la disolución del comando represivo enviado por el gobierno nacional a Villa Mascardi, la desmilitarización y restitución de los territorios indígenas y también el fin de las violaciones de niñas indígenas en el norte del país, algo que se conoce como chineo. Estamos acá para decirles que en el territorio y en los territorios del norte no hay agua, no hay acceso a la salud, no hay acceso a justicia, no hay nada. El norte está olvidado. Las políticas públicas, las políticas que se hacen desde aquí, de este lugar, son genocidas. Lo único que les interesa es exterminar a los pueblos indígenas. Estamos aquí para que nos escuchen, estamos aquí para que se sumen, estamos aquí por la tierra, por el planeta. Los extractivistas están contaminando nuestros ríos. En estos momentos, el ingenio en Salta, en Orán, ha quemado residuos de caña y hay un incendio voraz desde hace 4 días. Los ríos están contaminados porque tiran todos los químicos en esos ríos. Somos mujeres indígenas por el buen vivir. Buscamos, protegemos la vida. Estamos aquí hoy reclamando por todo lo que hace este gobierno. En los 4 puntos hay desalojados a las comunidades, a las mujeres, niños, ancianos, hombres, actores, desalojando de su casa. Con personas adentro los vende el lugar. Eso pasa en el lado este, en el lado sur, en el lado norte, en el oeste de este país. Por tal motivo empezamos a andar. Llegamos aquí y también seguimos andando en busca de la vida, protegiendo a la madre tierra, protegiendo a la Pachamama. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de mano. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces una introducción de lo que sucedió esta semana. También fue una de las noticias más relevantes en lo que tiene que ver con tema indígena, ¿no? Porque, como escuchábamos recién, mujeres indígenas de diferentes comunidades estuvieron protestando ahí en la sede del Banco Central. Así que para tener más información, para profundizar acerca de todo esto que escuchábamos recién, ya estamos en comunicación con Fabiana Ibarra. Ella forma parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Así que le damos la bienvenida aquí a Radio Nacional Bariloche a este 33 de mano. Fabiana, Luciana Avilés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Luciana. Una Jaina Mesén, viene de Cantena, soy Fabián. Y bueno, hola, sí, hola a todos y a todos los que escuchan. Bien. Fabiana, bueno, ahí estábamos escuchando algunos de los reclamos principales, pero en principio contanos cómo fue esto de la ocupación o cómo surgió esta necesidad de llegar hasta la sede del Banco Central. ¿Por qué eligieron también el Banco Central para llevar adelante el reclamo o los reclamos? En primer lugar somos muchas hermanas indígenas de diferentes territorios hacia... Venimos acá a Buenos Aires a tomar el Banco Central. Como verán, sabemos que el Banco Central de la ciudad es donde manejan altas monetarias, donde generan dinero, no sé cómo decir, donde matan territorios a nuestros niños, matan todo, porque ahí donde es el lugar donde trabajan los empresarios. Y por eso decidieron entonces llegar hasta ahí, hasta la sede del Banco Central, en esto que ocurrió hace 2 días. ¿Siguen ahí ustedes? No, nosotros ya no seguimos porque ya nos recibieron el presidente. ¿Y qué pasó en esa reunión? Contanos un poco, hacernos un balance, ¿no? También al hoy. Bueno, como verá, a los jefes que están trabajando dentro del centro del banco, no conocemos, pero a que nos llegó fue el espíritu que tenemos en nuestro interior, es lo que nos llevó. Y bueno, ¿nos está escuchando bien? No, estoy. A ver, vamos a intentar retomar la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Mientras tanto, vamos entre nosotros poniendo un poquito más en contexto, charlando un poquito acerca de esta situación. Ahí escuchábamos en el clip sonoro que también nos hizo Fabi, que le agradecemos enormemente a modo de introducción. Nos hizo como entrar en estos temas, porque la realidad que están viviendo las mujeres indígenas del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que son las que sobre todo motorizan, ¿no?, todos estos reclamos, bueno, son realidades muy difíciles, muy duras. Ahí escuchábamos también la situación que se profundiza en algunas comunidades del norte. Esta semana que pasó hubo un intento de violación masiva a una niña huichí de 12 años ahí en la provincia de Salta. Estaba la provincia de Salta muy convulsionada por esto, y esto viene asociado a esta práctica que están pidiendo abolir, porque aún al hoy, por más que pensemos que estas cosas ya no suceden, desde algunos sectores se invisibiliza todo esto. Bueno, uh-huh. Sigue sucediendo esto que está mal llamado como chineo, ¿no? Vamos a aclarar para quienes no sepan lo que es el chineo. El chineo es esta práctica justamente sumamente aberrante que es tomada como una práctica de iniciación sexual, ¿no?, para aquellas niñas que forman parte de distintas comunidades y que son violadas, porque hay que decirlo así, como el término lo indica, son violadas por lo que serían los hombres blancos, ¿no?, como o los hombres occidentales o los hombres no propios de las comunidades. Esta práctica sucede muchísimo en el norte. La verdad que inclusive es avalada por algunos hombres de las mismas comunidades, ¿no? Como que la entregan a... Claro, la entregan. Es una entrega. Es una entrega de iniciación sexual. Que sigue sucediendo. Sigue sucediendo, que se habla como de chineo, pero inclusive se está intentando desterrar el término por todo lo que implica, ¿no? Uh-huh. Pero que lleva justamente a eso, a esa violación de esas mujeres, de esas niñas, que se ha puesto en las agendas gracias al enorme laburo que vienen haciendo las mujeres, sobre todo, como les decía, las mujeres nucleadas en el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que como estábamos escuchando ahí recién, han llevado su reclamo a lo que es el Banco Central, ¿no? Porque entienden que ahí se cocina todo, básicamente, que de ahí inclusive sale la guita para... es como bastante simbólico, ¿no? También el que hayan llegado hasta allá, uh-huh, porque ahí está toda la guita. Entonces dicen, bueno, vamos al lugar de poder, ¿no? Que era un poco lo que intentábamos conversar con esta hermana, pero nos estaba escuchando mal, así que aprovechamos como para reponer un poquito también la información. ¿Y estos casos de chineos están judicializados en algunos casos? ¿O no? Bueno, es muy difícil también que lleguen a la justicia y que realmente tengan como una resolución favorable. Por eso también están pidiendo por justicia, justamente, ¿no? Porque plantean de que las niñeces indígenas están en peligro, ¿no? Entonces están... bueno, hay bastantes comunicados. Por ejemplo, uno de los que nos llegó esta semana dice: este mensaje es urgente y gravísimo, porta nuestro indescriptible dolor y necesito que así lo reciban para que despierten conciencias adormecidas. Esto en relación a esta niña huichí que les contaba recién. Una vez más, una de nuestras hijas de tan solo 12 años en la provincia de Salta, perteneciente al pueblo huichí, ha sido violada e intentaron estrangularla. Hoy está peleando por su vida, está internada en grave estado. Una hija a la que no conozco, una hija que merece jugar, crecer, ser feliz. Una hija en un país racista y criminal que está permitiendo con su indiferencia la multiplicación de muertes sobre nuestras niñeces. Un país que está de acuerdo con el genocidio, que no se conmueve ante nada, ni aun cuando las balas asesinas provenientes del Estado disparan contra las niñeces mapuches en la Argentina, en donde no hay presupuesto para la alimentación, educación, salud, políticas de género, etcétera. Sin embargo, sí hay presupuesto para reprimir y matar. Aún hoy permanecen recluidos junto a sus madres, los pichiqueches, niños mapuches, son 9, todos muy pequeños, incluso bebés. Nacen sabiendo lo que es la cárcel por el solo hecho de ser mapuche y querer vivir en territorio como mapuche. Sus madres son judicializadas. En este país, al que no se le cae una lágrima cuando de muertes indígenas se trata. Una otra hijita, la que aún no conozco, nació en cautiverio con su ñuque, madre, apresada por querer recibirla en territorio liberado y resguardado. El Estado argentino, ensañado contra ella, ya en el vientre de su madre, le hizo saber que no era bienvenida. Una machi, autoridad espiritual de mi pueblo mapuche, injustamente encarcelada y con su regue, lugar sagrado, militarizado. Y continúa esto que nos llegaba por parte del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, esto que llegaba hace unos días nada más. Somos voceras de la tierra diciendo basta, la vida no se negocia. Ese fue uno de los comunicados, ¿no?, que circulaba también, y otro... tiene que ver con esto que hablábamos recién, que también lo escuchábamos y que lo vamos a repetir, esto de abolición del chineo ya, inmediata liberación de las presas políticas mapuche, el retorno de la machi betiana Coluán Nahuel a su regue, disolución del comando unificado, desmilitarización de todos los territorios indígenas y fin de los desalojos, reconocimiento y restitución de nuestros territorios. Esto que dio lugar a esta ocupación pacífica, como decíamos, en el Banco Central de la Nación, en donde plantearon todo esto, en donde fueron recibidas estas mujeres por Miguel Pese, que es el presidente de la entidad. Y bueno, queríamos tener un poquito más de información, ¿no?, de ver qué es lo que está sucediendo por estas horas, qué es lo que ha pasado. Al parecer han sido recibidas entonces por Miguel Pese y bueno, entendemos que habrán llegado algunos acuerdos que habrá que ver cómo se continúa con todo esto. Porque no es la primera vez que se ponen estos temas en agenda. No es la primera vez que llegan las mujeres de diferentes comunidades dispersas en todo el territorio con estos reclamos. O sea, recordarán ustedes la caminata que se inició desde aquí, que llegó hasta Plaza de Mayo, en el cual también motorizado por las mujeres de este movimiento, en el que ya planteaban esto del basta de terricidio, la abolición del chineo. De hecho, en el encuentro que hubo este año en Salta, fueron con esa consigna, ¿no? Basta de chineo ya. Se llevaron también se llevó petitorio, ¿no?, a Buenos Aires también, se entregó al presidente. O sea, se viene con estos temas trabajando hace mucho tiempo. Pero no, todo queda en reuniones, muy bonito, todo muy hermoso, compromisos que después ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa? ¿Siguen violando a las niñas en el norte así, de esta manera? ¿Siguen ocurriendo estas aberraciones a las mujeres que forman parte de las comunidades? Bueno, como el comunicado lo plantea, ellas plantean justamente que no vale lo mismo una muerte de una mujer indígena que cualquier otra muerte, ¿no? No pesa igual para la sociedad ni tampoco para los estados. Es difícil entender todas estas situaciones que no tengan ningún avance, ¿no? Que no prospere y que sigan los reclamos con el correr del tiempo, sigan las mismas consignas, ¿no? Que no se pueda llegar realmente a alguna solución, ya sea judicial, favorable, ¿no? O algo más profundo. ¿Vos sabés si intervino el Ministerio de Mujeres? No sé, la verdad no he escuchado, ni he tenido, ni he recibido ningún tipo de comunicado. Bueno, yo de hecho estaba fuera cuando pasó todo el tema de la renuncia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no? ¿Qué me pueden contar de eso? ¿Alguien? No, ¿qué bueno, me puede eso fue decir? En el marco de la detención de la mujer mapuche acá en Bariloche. Claro. En ese contexto, en esos días, cuando tomó la causa Ezequiel Palavecino, en su primer momento, en la presentación de la APDH, y se habían circulado denuncias sobre la irregularidad que había en el contacto que había establecido el abogado defensor con ellas por impedimento de la jueza, en ese marco renunció Gómez Alcorta. Claro, bueno, en este caso yo no sé si hay alguien que nos está escuchando que tal vez sí, bueno, estaría bueno después que nos los acerquen, que nos lo compartan de alguna u otra manera. Pero lo cierto es que, bueno, que se sienten muy poco acompañadas, ¿no? Hay que también entender esto, que sienten que no son escuchadas realmente, porque pasa esto, ¿no? Van al Banco Central, siguen sucediendo como actos o hechos simbólicos, políticos fuertes para ellas. Pero bueno, no vemos demasiadas soluciones al respecto. Insisto en esto, o sea, las consignas siguen repitiéndose, lamentablemente, ¿no? Mujeres indígenas que son parte de la nación Tapiete, nación Wichí, Mapuche, Tehuelche, Aymara, Quechua, Qom, Colla. Digo, todas estas mujeres llegaron hasta Buenos Aires con todo lo que eso implica, ¿no? Entendemos, movilizarse, llegar a Buenos Aires, ser escuchadas y demás, ser atendidas y luego volverse a sus pagos. Y luego, a los meses, vuelve a girar la misma rueda. Digo, es desgastante. La verdad que es asombroso lo que hacen estas mujeres, realmente. El Ministerio de Mujeres tenía hay una dirigente indígena, Verónica Willipán, que había llegado al Ministerio de las Mujeres para tomar justamente estos temas. Nosotros le habíamos hecho una entrevista a ella en 2020. Pero bueno. No sabemos si todavía continúa en el continúa ese cargo, sí, creo, no estoy segura. Bueno, volvemos a decir, nos quedamos entonces con estas consignas, por supuesto comprometidas a seguir de cerca todo lo que vaya pasando. Esto sí fue lo que pasó, una de las noticias más importantes, como decíamos, de esta semana. Mujeres del movimiento indígena en el Banco Central realizando estas protestas pidiendo abolición del chineo ya, inmediata liberación de las presas políticas mapuche, retorno de la machi Betiana Coluán Nahuel a su rehue, disolución del comando unificado en la zona de Mascardi, desmilitarización de todos los territorios indígenas y fin de los desalojos, reconocimiento y restitución de los territorios. Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me esperé porque nunca vi tiempo. Ya no pude echar soto. Yeah. flechando en el aire, hiper ultra contaminado. Desapareció el lujo, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la máquina Gioconda. Treinta y tres de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Seguimos con más 33 de mano. Yo quiero ver un tren. Yo quiero ver un tren. Estábamos escuchando, ¿no? Del gran Spinetta. Del gran Spinetta. Bueno, vamos entonces a escuchar lo que viene. Nos metemos en lo que viene. Porque cuentan los libros de historia que en el Imperio Incaico la palabra chasqui significaba mensajero. En este presente virtual, una plataforma interconecta cooperativas y saberes para comercializar productos y experiencias. Así que en 33 de mano nos fuimos a conversar con Jonathan Katz, uno de los creadores de esta experiencia, y esto nos decía. La cooperativa Proyecto WOW inicia sus actividades en el 2014, más enfocada al diseño y pensando en el sector de la economía social como una herramienta de fortalecimiento del sector cooperativo. Y empezó a incorporar tecnología y la parte de desarrollo web y la parte de desarrollo de aplicaciones con la misma impronta, ¿no? Pensar cómo hacer mejoras para el sector de la economía social y cómo hacer mejoras para la sociedad y para la comunidad en la que estamos insertos, ¿sí? Porque hoy por hoy lo que tiene que ver con desarrollo de software y tecnología en general se piensa en grandes plataformas, en grandes conglomerados globales, y el desarrollo de software, la tarea de quien desarrolla software es insertarse en ese mundo para poder prestar servicios para esos grandes conglomerados y que esas herramientas vuelvan como servicio. Y nosotros, bueno, desde la cooperativa pensamos un enfoque diferente, llegar directamente a hacer tecnología para mejorar procesos productivos y mejorar la situación y la relación con la sociedad en la que directamente estamos inmersos. Es un poco el marco de la historia de WOW y la inquietud de WOW, y a partir de ahí el desarrollo que hace en cuanto a cuál es su mirada frente a la tecnología y cómo trabaja en plataforma y en tecnología. En WOW actualmente somos 11 integrantes, 50% mujeres, 50% varones, distribuidos en las distintas áreas, tanto administración como el área comercial y el área operativa de desarrollo, muy vinculados al trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con la Universidad de Quilmes en distintos proyectos, pero particularmente con la Universidad de Quilmes estamos trabajando el proyecto Chasqui, especialmente basados en herramientas de software libre, que es una plataforma de comercio electrónico, pero es un poco más que comercio electrónico, es una herramienta de intermediación entre productores, comercializadoras y la propia comunidad en cuanto a la logística, la distribución y la comercialización de alimentos. Y después trabajamos con un par de proyectos vinculados al Ministerio de Ciencia y Tecnología que tienen que ver con educación y educación en tecnología, que es otra de las patas fuertes de la cooperativa. Jonathan, ¿y por qué software libre? ¿Por qué la elección de este tipo de desarrollo? Bueno, nosotros tenemos una mirada sobre software libre, si bien el software libre tiene muchísima historia y en los inicios, ¿no?, del desarrollo de software como actividad técnica, actividad científica, el compartir el conocimiento es la única base posible de poder generar nuevos conocimientos. En cuanto empieza el movimiento de privatización del software, ¿no?, de la venta del software licenciado, del software con derecho de autor, surge también el movimiento de software libre, que realmente, si no hubiese existido, prácticamente no existiría Internet, porque el grueso del funcionamiento de Internet funciona sobre software libre, incluso las plataformas más grandes que conocemos, incluido Facebook. Facebook se funda en software libre, digo, las primeras versiones de Facebook fueron desarrolladas con PHP, y no solo eso, sino que el día de hoy la herramienta que está más de moda, la herramienta que más se está usando, que es React, es una herramienta desarrollada directamente por Facebook, desarrollado y liberado por software libre, con lo cual culturalmente el software libre, digo, esa batalla de los 70, de los 80, de compartir el saber, ha triunfado. Pero por otro lado, nosotros como países periféricos, digo, desarrollar y fundamentar el software libre como acción política de fomentar el software libre es hasta, te diría, emancipador. Es necesario que lo hagamos así, porque si no, si usáramos software privativo y por cada cosa que desarrollamos pagáramos licencia, pero aparte a quienes lo tienen que usar también obligamos a usar software por el cual tienen que pagar licencia, es también una herramienta que genera dependencia, con lo cual el software libre no solo es una herramienta que permite que el conocimiento se difunda y se profundice, sino que aparte es una herramienta emancipadora desde nuestra mirada. Jonathan, vos hablabas de una plataforma de comercialización y este tipo de plataforma incluye o tiene como objetivo el llevar al desarrollo de una moneda propia. Los proyectos que hay de moneda propia, de moneda social, más vinculados hoy a las cripto, digamos, pero cuando le pegas la mirada y decir, bueno, ¿qué puede ser esto útil a la comunidad? Es que al crear moneda creas crédito. El crear crédito genera demanda y actividad económica. Así que es un tema que siempre está latente en este tipo de proyectos y está en pleno debate. Y también implica, primero, la caracterización política de la necesidad y los beneficios que pueda tener y cómo hacerlo para que realmente sea beneficioso y no estar abriendo una caja de Pandora, ¿no? Porque hablar hoy de cripto o de monedas digitales es como un terreno muy muy a recorrer y muy a descubrir. Pero sí, es un tema que tenemos ahí muy muy presente, que yo particularmente lo veo importante y necesario, y más que nada para profundizar para ese uso de monedas digitales, ¿no? Un uso que tenga que ver con el desarrollo productivo y la distribución en las propias sociedades, en las propias comunidades, sin que sea una herramienta especulativa. Esto te lo preguntaba en función de, escuché también la presentación que hicieron desde el movimiento de fábrica recuperada, de esta moneda para consumo interno dentro de la producción de las propias fábricas y de crédito. Tal cual, bueno, es la mía, ¿no? La moneda mía. Sí. Justamente, tiene que ver con el crédito. Digo, vos creas moneda y creas capacidad de compra, y en realidad estás creando crédito, y son adelantos de valor, si tiene que ver con construir círculos de consumo y de confianza, porque va por ahí el techo de, bueno, creamos una moneda, todos confiamos que esta moneda tiene un valor, en realidad lo que estamos aceptando es que vamos a usar ese instrumento de cambio y que le vamos a dar ese valor que decimos que tiene, y que lo que va a hacer es adelantar el dinero que realmente no tenemos en otro tipo de moneda. Son experiencias interesantísimas y sería genial que encaje al momento se incorpore, porque nos permitiría también generar muchísima más demanda y con esa más demanda mayor producción. Así que yo creo que en algún momento vamos a tener que tener ese hito e incorporarlo. Actualmente, ¿qué cantidad de comercios o empresas están siendo parte de Chasqui y qué áreas también están cubriendo? Este año fue un año de muchísimo despliegue. Estamos ya por hacer una presentación porque la verdad es que Chasqui inició como prototipo, sacamos una tecnología, trabajábamos particularmente o mayoritariamente cuestiones vinculadas al supermercadismo, a la distribución de alimentos, con algunas comercializadoras, 4 o 5 comercializadoras, con la particularidad de poder reproducir comportamientos sociales propios que tenemos quienes desarrollamos este tipo de actividad, ¿no? Entonces, una copia de consumo que suele generar grupos de consumo, que lo más normal es que incipientemente, ¿no?, se hagan compras colectivas, se acuerde una fecha de entrega de mercadería, se encuentre la gente, se distribuya, y esos grupos como que van evolucionando, y la plataforma de la tecnología acompaña. Este año lo que hicimos, todo un proceso de capacitación a nivel nacional. Hoy Chasqui tiene tiendas funcionando con distintos tipos de productos y mercaderías en más de 10 provincias. Hay 250 más productores comercializando por la plataforma, por distintos tipos de comercializadores con distintas experiencias. Estimo que andamos por los 6, 8 millones de pesos por mes en cuanto a órdenes de compra y alrededor de 400, 600 pedidos por mes en las distintas experiencias. Entonces es un proyecto incipiente, pero a la vez con suficiente envergadura como para poder tomarlo como caso testigo y poder hacerlo escalar. Bueno, acá sigo yo, Verónica Battaglia, y les voy a traer en un estreno que fue el 30 de octubre, es decir, la semana pasada, se llama Relatos de la Comarca. Es una serie sobre sucesos extraordinarios en la zona un poco más arriba, un poco más abajo del paralelo 42. Y bueno, a mí me atrajo mucho el título, Relatos de la Comarca, ¿no? Porque comarca, cuando decimos comarca, que nos viene a la cabeza algo apacible, un clima benévolo, tierra fértil. Y de pronto en esa vida más cercana a lo natural, a estos ritmos estacionales, ¿no?, irrumpe lo sobrenatural. Así que bueno, me pareció un buen título para atrapar ahí al espectador. Esta serie fue idea y producción de Fernanda Fongi Gaspari, y con esta serie se recibió en la Universidad de Río Negro en la carrera de diseño artístico audiovisual, es decir, que fue su tesis para obtener la licenciatura. Y ahora estamos en comunicación con ella. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, buenísimo. Bueno, contarte que ahí estuve chusmeando en las redes, ahí de Relatos de la Comarca, y vi una publicación que decía que invitaba al público a compartir una historia sobrenatural que presenció. Así que bueno, un poco preguntarte si el guión se armó así, en base a testimonios. ¿Cómo fue ese proceso? Bien, el inicio de la serie empezó en el año en el 2013, dentro de la cursada de guión, la última guión 3, en donde teníamos que escribir un guión para una serie. Entonces, bueno, ahí fui como pensando a ver cuál podía ser la temática, y bueno, empecé, como que me cayó bien esta idea, y bueno, empecé a preguntarle a la gente, no sé, me tomaba un remis y hablaba con el remisero durante el viaje y le preguntaba si alguna vez había tenido algún suceso paranormal, algo que no haya podido explicar. Y bueno, y así fui como juntando varios relatos, junté como 20 más o menos. La gente se copaba mucho en contar este tipo de cosas. Y bueno, presenté la carpeta en guión 3 y bueno, aprobé. Después en el 2015 la presenté en un concurso en proyecto en construcción, que también lo gané. Y en el 2016, esa publicación que vos decís, la publiqué en las redes como para abrir el juego y que todo el que la leyera quisiera enviar su historia ahí. Y en el 2017, ya armando un equipo a cargo de Bruno Ruiz en la dirección y Juan Saltú como guionista, nos postulamos a una convocatoria Inca, la cual ganamos a fin de ese año. Buenísimo. Y lo que también estuve chusmeando ahí, que cada capítulo tiene un género diferente, ¿no? y pensando, no sé, ahí como que cada género, ¿no? Como que moldea un tipo de experiencia. Por ejemplo, el policial que habla sobre el crimen, la verdad, la ciencia ficción sobre cómo será nuestra vida futura, ¿no? Bueno, y relatos de la comarca, ¿de qué, no sé, qué indaga? Es un híbrido, es una miniserie de 6 capítulos de 26 minutos, y es un híbrido porque, bueno, hay un, si bien son todos relatos diferentes en cada capítulo, hay veces que en un capítulo tenemos 2 relatos diferentes. Tenemos a Agustín, que es el protagonista principal, que es Quique Braunstein, o Enrique Braunstein, de ahí de Bariloche, y él es como el investigador que vive en una zona portuaria y azarosamente escucha algunos de estos relatos y decide venir a la comarca a investigar, porque siente que hay algo también que lo vincula en un pasado con él. Entonces, Quique, o sea, el investigador, es el hilo conductor que une todos los capítulos. Ajá, entonces alguien de afuera, ¿no? Que se acerca, claro, a esta... Que se acerca a la comarca a investigar. Ajá, muy bien. Y bueno, y contanos un poco de la que se estrenó acá en Bariloche y también en El Bolsón. ¿Cómo fue la repercusión de ahí, de la serie? Bien, mira, la estrenamos el 30 de octubre, como bien vos dijiste, en el Shopping Patagonia, ahí en las salas del Sunstar. Y nada, la sala se llenó, o sea, la proyección comenzaba a las 7:00, 6:20, ya había cola, así que fue algo muy grato. Se recibió con mucha calidez, con mucho entusiasmo, y al otro día, o sea, el 31 y el 1 de noviembre, se estrenó acá en la comarca, en la Casa del Bicentenario, donde ahí posamos la serie completa, pero dividida en 2 días para que no sea tan largo. Ajá. Y bueno, acá también las 2 veces llenamos las salas, o sea, gente sentada en el piso y nada, ovación, súper contentos, mostrando la comarca, mostrando los actores de acá. Fue una serie que se grabó íntegramente en todo lo que es la comarca andina y más o menos 68 personas trabajaron, de los cuales 17 son de la universidad y bueno, y el resto actores de San Martín, de La Angostura, de Bariloche, del Bolsón, Lago Puelo, o sea, bien local el producto. Y esos enigmas, eso extraordinario que aparece en la serie, ¿tiene que ver con mitos que son parte de la comunidad, son compartidos, son conocidos o son como cosas más extrañas que ahora se vienen a conocer? Algunas, por ejemplo, no sé, en el capítulo 1, que es donde aparece Julián, que es uno de los actores también principales, que es Juan de Paz, de allá de Bariloche. Es de un mochilero que viene en el año 86 y se pierde en un refugio, se pierde en la montaña a la noche. Entonces, a lo largo de la serie está la incógnita de qué pasa con Julián, que nunca ha fallado. Es como que ahí sí entra en un reino de lo sobrenatural, porque es como que Julián no es que se pierde en la montaña en sí, sino que desaparece a otra dimensión, o sea, se encuentra en un refugio de otro tiempo, de otra dimensión. Bueno, después tenemos, no sé, el capítulo 3 está filmado en el lago de Puyén, donde, bueno, siempre en los lagos de acá de la cordillera, así como, no sé, como en Europa también, como está el mito del lago Ness, en Bariloche, en Nahuelito, y siempre están los dichos populares de los cueros y que hay una criatura que habita estos lagos. Ajá, entonces como si retoma ciertos mitos y bueno, y también ciertas cosas que pasan, como que alguien que no vaya a la montaña y después no se encuentre más, son cosas que pasan, ¿no? Como así que, bueno, muy interesante todo, ahí con muchas ganas de verla. Sé que va a estar en el espacio Cinear, en la plataforma Inca TV y Cinear, esto, pero va a ser recién el año que viene, ¿es así? Exacto. Recién el año que viene estamos esperando que den el OK y el estreno desde el Inca. Como es una producción que se hizo en base a un premio Inca, es el Inca el que tiene el primer año los derechos de distribución y comercialización. O sea, ellos lo estrenan. Lo que hicimos nosotros acá fue como un estreno casero para que, bueno, se viera sin cobrar entrada ni nada. Y bueno, y el año que viene ya ahí ya se puede ver en las plataformas y en televisión pública. Bueno, ahí esperamos con ganas al 2023 para poder verla. Muchísimas gracias, Fernanda. No, a vos, pero bueno. Un abrazo grande. Bueno, abrazo, hasta luego. Chao, chao.